tronando entre las estrellas para grabar el podcast. La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos noticias. Tenemos, creo que es una nueva sección de No Creí Verla Tan Pronto. La película de Terminator, esta nueva película que tiene cosas interesantes y tiene otras cosas que sí de plano, digo... No sé si no... Yo sé que es el director original de las primeras películas. Pero me sorprende porque... No sé, como que algo le faltó a esta película. No sé si algo... No supieron hacer algo con el personaje de John Connor. Ese sí me sorprende bastante, que no pudieron darle más historia, no pudieron imaginar algo más con John Connor. Pero bueno, ahorita vamos a platicar un poco más de Terminator, que pues no es como para decir que es mala película, pero sí quedan cosas en el tintero, sí quedan cosas extrañas, sí quedan como cosas que... hoyos argumentales, por así decirlo. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más, hablaremos del lado del fan, de la crítica de una serie que a mí me gustaba bastante, de Terminator, y algo que sí está medio escabroso que alguien me hizo ver, ¿no? De Terminator. Pero bueno, vámonos rápido también con lo que son las noticias de la semana de la cultura pop y la industria de entretenimiento. También vamos a hablar un poquito con What We Do in the Shadows, la serie de televisión, y también vamos a hablar un poco del lado de Jojo Rabbit, que también ya la vimos y que tienen en común estas dos series, pues prácticamente el actor Taika Waititi, también tienen en común la dirección, pero también vamos a platicar un poquito más, ya que en las dos actúa, pero hay algo por ahí que también me hace un poquito de especulación, por así decirlo, ya que esta película sí tenía de Jojo Rabbit sí tenía bastante no miedo, sino como que sentía que por ya tener bastante presupuesto, porque la película de What We Do in the Shadows, la película, se ve que es bajo presupuesto prácticamente y hace bastantes cosas, nos entrega un buen material. Pasa lo que es Hulk con Thor en el mundo de las películas de Marvel, y la verdad no es como que de mi agrado la película, pero con Jojo Rabbit me sorprende bastante, ya que esto pensando que por el presupuesto, pensando ya que Taika Waititi podría tener ya un espacio en el cine, en las series de televisión, pues ya no le iba a echar las ganas que le pudo haber echado en su primer proyecto, que a mí me gustó bastante, es gracioso en su término, por así decirlo. Pero vamos a hablar un poquito más de Jojo Rabbit, What We Do in the Shadows, cosas que hacen bien, cosas que sorprenden también. Y vámonos rápido también con las noticias, ya que son interesantes, algunas son relevantes, algunas son del lado de también localistas, pero vámonos rápido con las noticias. ¡Noticias! Ya que esta noticia no es nada vieja en el canal y le hemos venido dando cada año hasta que yo creo se haga realidad el proyecto, ya que el reboot de The Crow de nuevo está en marcha y quizá pues la estaremos viendo próximamente en cines. Pues prácticamente es como la noticia de enero, ¿no? De que quizá El Cuervo siga en cauce con las películas que podamos llegar a ver otra vez al personaje del Cuervo. Yo no sé por qué quieren hacer un reboot del Cuervo, pero el personaje da para más. El personaje, no sé si quieran contarnos la misma película que con Eric Draven, este como entidad vengadora, prácticamente es una entidad vengadora del amor, prácticamente. Y pues los que hemos seguido más o menos lo que es las películas del Cuervo, aparte lo que es el cómic, pero las películas son cuatro. La principal pues es la de Brandon Lee encarnando a Eric Draven. La siguiente ya son con otros actores, pues lógicamente pues sabremos que Brandon Lee pues fallece en este accidente de la película de The Crow. Pero no es necesariamente que un actor encarne al Cuervo, porque es una secuencia, es como una historia más, pero no sé por qué insisten en traernos nuevamente la historia de Eric Draven. Ojalá que no lo hagan como una serie o que quieran sacar más jugo del personaje, más de lo debido, pero pues estaremos viendo quién podría ser Eric Draven. En algún momento lo hizo Marta Casco, pero Marta Casco pues ya tiene su edad y ya no podría interpretar a lo que es el Cuervo. Y pues de ahí está, lo estaremos viendo en algún momento si nos vuelven a mostrar al Cuervo o a la historia de Eric Draven. También en otras noticias tenemos que documentales de asesinos en serie están presentados en Netflix. Así que pues váyanse a dar una vuelta, ya que si a ustedes les gusta este mundo de los asesinos en series, por ahí Netflix tendrá algunas series de televisión con asesinos seriales. Así que pues por ahí estaba también Mindhunter, pero Mindhunter pues parece que queda en... Así que estaremos esperando con todo lo que la gama de Netflix pues nos esté dando en sus nuevas plataformas, nos esté dando en la plataforma, ya que se vienen varios estrenos en este febrero. En otras noticias tenemos que ha revelado el título para la próxima película de Guillermo del Toro, es el onceavo largometraje del director mexicano, y pues estaremos viendo que tiene como protagonistas a Bradley Cooper, a Kate Blanchett, por ahí estamos viendo a Ronnie Mora y también estaremos viendo a Willem Dafoe en esta próxima película de El Buen Memito del Toro. En otras noticias también está dando de qué hablar lo que es Parasite, ya que HBO está por hacer una serie de se especulaba que iba a ser una serie de televisión, pero ahora será una serie de televisión, sí, pero será una película dividida en 6 horas. Así que pues al parecer sí harán la serie de televisión, pero al parecer es más que nada una película dividida en 6 horas. Esperemos que nos vayan contando lo que es más de Parasite. Y pues se me hizo buena. También tenemos en otras noticias que iba a salir en blanco y negro. Pues estaremos viendo qué es lo que producen con esta película, y me imagino saben qué es lo que se viene. Es una cumancha profética, Parasite, pero protagonizado con algunos pues prácticamente adaptada al mercado estadounidense. Yo creo que tendrán que hacer su película de Parasite, así que yo creo que viene esa película como el no la tropicalización, sino la van a adaptar a Estados Unidos. Esperemos a ver qué es lo que nos presentan. La verdad a mí no se me antoja tanto. Me gusta más la original y con los guiones y con el subtítulo. Bueno, con los el idioma original. Así que pues estaremos al pendiente de Parasite. Esa es mi Cumancha profética. Que en algún momento van a tener que hacer la película gringa de Parasite. En otras noticias que a mí me emocionan bastante. Prácticamente como el gringo tejano de los Simpsons 1, 2, 3, 4, ya que se aproxima o se escucha bastante ruido de que podremos ver otra vez una película de Arma Mortal, que sería la película 5 con Danny Glover, con Mel Gibson y Richard Donner. Así que estaremos viendo cómo la producen, ya que los dos señores ya son mayores, y esta vez yo creo que sería, no sé qué vayan a hacer. Pero a mí, Arma Mortal, yo estoy en el cine con ella. En otras noticias tenemos que la ANDA y el partido político Morena promueven hacer obligatorio lo que son el doblaje en español y lenguas indígenas. Muy bien por las lenguas indígenas, estaría genial que lo realizaran, que fuera obligatorio, está bien, ahí no tengo ningún problema. Pero lo que sí no me agrada tanto es que en español que sean obligatorias. Prácticamente nosotros tuvimos una experiencia, de hecho ya no vamos a este cine, acá en Morelos, y prácticamente es porque la mayoría de las películas ya las hacen dobladas. A mí nos gusta, a mí me gusta que esté la opción también de en idioma original. Que lo que pasa acá, pues prácticamente la mayoría de la gente pues va a lo que es doblada la película, que está bien, a mí no me agrada tanto, pero a mí la cuestión es de que tengamos la opción y no nada más se recorte, ¿no? Como lo que estábamos viendo con lo que es Cindy la Regia, que pues, está bien, está padre, es parece que por ahí el cómic es bueno, nosotros no lo hemos leído, pero ahí a lo mejor voy a estar dándome una vuelta para conseguir lo que es el cómic y ya les platicaré un poquito más de Cindy la Regia. Pero la cuestión acá es de que le pega muy fuerte a lo que es bastante lo que es Jojo Rabbit. Jojo Rabbit estaba, ponle en dos salas. A lo que estuvo Cindy la Regia, que estuvo prácticamente a más no poder, casi a media hora de distancia las películas. Prácticamente nosotros tuvimos que ir a la platea más cara del cine. Y no sé por qué no pusieron Jojo Rabbit en cine tradicional, y si estaba hasta las 7, o sea, sí están muy descabellados los que son los horarios, prácticamente, pues vaya, y luego en otros cines, no estaba en el cine que nosotros acudimos, o sea, es muy difícil ver este tipo de cines, también de cine, de películas, porque también le ha tocado a Complot Mongol, que en algunos cines la tenían, en otros no, para cine mexicano, Complot Mongol, estaba muy interesante el experimento que se hizo. Cine de la Regia no le he visto, ni he leído el cómic, pero el webcómic, pero no sé, tengo sentimientos encontrados. Al parecer que sí hubo como este estímulo o este impulso para Cindy la Regia. Así que pues esas fueron las noticias, lo más interesante que se nos hizo en la semana. Déjanos tus comentarios de la opinión de las noticias. Yo soy Rome y regálanos un like. Coméntanos para que nosotros sigamos haciendo este contenido y nos motivemos de esta manera, ya que tengamos interacción en el programa. Vámonos rápido también con lo que es el comentario, reseña de lo que es Terminator. ¿Qué revisamos esta semana? Terminator Dark Fate, que la historia se me hace muy buena. Cuando empieza Terminator prácticamente es... No sé si quieren dar pincelazo, no sé si quieren dar borrón y cuenta nueva, porque prácticamente esto se ve en los primeros minutos de la película, así que espero que no sea tan spoiler. los que no la hayan visto, los que ya la han visto, prácticamente vemos a un T-800 regresar por Sarah Connors, pero pues viene con la tarea de eliminar a John Connors, y al final sí lo logra. En menos de 5 minutos echan abajo los argumentos de dos películas anteriores, que prácticamente no sirvió de nada lo que hizo esta Sarah Connors, y que está bien. O sea, está bien que quieran agregar una sustancia más, que quieran irse por otro, por la tangente de las líneas del tiempo, ¿no? Que en algún momento, yo siempre he tenido enterado de que el futuro no se puede cambiar, sino solamente se puede posponer en algún momento. Ahí lo dicen, no me acuerdo si fue en la segunda película, que me encantó también ese argumento. Yo, desde mi perspectiva, siempre es eso, ¿no? El futuro no se puede evitar, solamente se pospone. Con ese argumento, pues puede servir lo que es Terminator Fate. Y lo que sí no me agrada mucho, y a lo mejor no sé, por todo lo que se ha pasado John Connors a Connors, es que en algún momento, pues de buenas a primeras, en un trick se vaya John Connors. Ya lo habíamos visto en entregas anteriores, que inclusive ya no se llama Skynet, sino se llama otro programa, quien toma control, ¿no?, de las armas nucleares. Y también ya lo habíamos visto en Terminator Salvation, también lo habíamos visto cómo son los cambios de este John Connors. Pero esa película en sí se me hizo buena secas, no sé. A mí siempre ver Terminator siempre me agrada, pero en algún momento, pues yo le tengo mucho cariño a John, ya que yo quería ser como John Connors en el futuro, ¿no? Con hackeando cajeros con su computadora o con su videojuego. Pero alguien me hizo en cuenta, ¿no?, de que prácticamente hay algo que le hizo falta a la película. Y sí, cuando empiezas a buscar dices, ¿qué es?, ¿no? El carisma de la chica como que no me encanta tanto, de la actriz principal, de Grace, de Mackenzie Davis. No sé, algo como le faltó. También tenemos a Gabriel Luna de Terminator. No sé, también ahí como que algo faltaba, algo como que no me daban esos robots épicos en algún momento. De hecho sale Edward Furlock, así por aquí creo que estoy viendo, no sé quién es o no sé en qué momento Edward Furlock sale, digo, John Connors, sí sale en la como CGI, yo creo que lo han de haber ocupado, pero no sé, no lo distingo tanto ahorita que estoy viendo el cast. También sale Linda Hamilton, regresa, también tenemos a Natalia Reyes con Dani Ramos y también a Diego Boneta con Dani, el hermano de esta Dani. Así que tenemos completa toda una trama. Ahora prácticamente después de que John es eliminado, pues prácticamente Dani Ramos es la que toma el control. Prácticamente en algún momento ella es la que va a ser líder o va a ser la inspiración de la resistencia. ¿Qué es lo que caiga en cuenta? Digo, la trama suena interesante, ya que ahora pues, prácticamente matando a Jones, pues no es de que se acabe la resistencia, sino se pospone. Ok, se las compro de esa manera. Está bien. Pero la cuestión acá es que alguien me hizo dar en cuenta o me hizo pensar de que qué pasará cuando ya Arnold Schwarzenegger, pues ya no sea el T-800, porque si lo notan en la película, pues Arnold sale muy, muy poquito en la película. Y creo que es eso también, ¿no? Esa empatía que tuvimos con el robot. Al principio, pues nos dio bastante temor por Sarah Connor, ¿no? Que era una mujer que no sabía ni cómo se llamaba, prácticamente vivía. Su vida era, y la máxima preocupación era que si iba a salir con tener una cita o que el tipo de corte de cabello, a lo mejor qué ropa iba a utilizar el día de mañana. Pero cuando cambia, llega Carl Reese con Sarah Connors, pues prácticamente su vida cambia. Inclusive llega a tener el líder de la resistencia, inclusive se llega a topar con los T-800 y le cambia literalmente toda la vida, le cambia de 360 grados. Ahora tiene que escapar, ya no tiene una vida, prácticamente sus amigos fueron exterminados por esta bestia mecánica que no puede dar ni detalles ni puede ahondar más qué es lo que está pasando con el T-800, ¿no? Y la resistencia. Vuelven a darnos este viaje, ¿no? De proteger a esta Dani Ramos, un T-800 que eliminó a John Connors y que en algún momento le mandaba coordenadas a esta Sarah Connors para que en algún momento, si llegaran a venir los Terminators, los exterminadores, pues prácticamente pues ella supiera dónde, cómo y cuándo, ¿no? Cómo lo hacen, cómo lo resuelven, también eso es lo que me agrada, ¿no? Desde que en algún momento él siente la alteración en paradoja tiempo y le manda las coordenadas, ¿no? Exactamente. Pero simplemente no sale bastante tiempo a cuadro a este Arnold Schwarzenegger. Es por eso que yo creo que la película a mí no me llega a funcionar. También lo que es, creo que Salvation, llega a faltar ese tipo de situaciones con el T-800. Y parecen varios, pero la guerra era lo que más me entusiasmaba a mí. Pero creo que lo van posponiendo y esperemos que en algún momento no pase como borrón y cuenta nueva, ¿no? Que ahora vamos con otros personajes, se pueden parecer, en algún momento pueden tener la misma misión, pero no son los mismos. Así que Dark Fate, le digo, no es una mala película, pero sí esos saltos temporales. Por ejemplo, en algún momento cuando el T-800 pues ya no ve ningún cabida en este mundo, pues prácticamente pues podemos pensar que se llega a autodestruir. Pero no, este T-800 de buenas a primeras realiza una familia. De buenas a primeras, pues Sarah Connor ya no puede estar en Estados Unidos, ya es una de las más buscadas. Pues digo, John Connor pues prácticamente es abatido por este T-800 que Sarah Connor le quiere sacar hasta los transistores por donde no, ¿no? Y pues les digo, es una recomendación que pueden ver de Terminator. Si ustedes no son tan pulcros de Terminator, pues la pueden ver. También que pueden, ¿qué es lo que pueden hacer? Pues los cómics. Esos cómics me gustaron bastante y creo que podrían aumentar más a la historia o al canon de Terminator, que es 2099 y 1986. Así que pues ahí salen las recomendaciones. Pues está bien a secas, así que Dark Fate pues no me arrepiento de verla, pero sí no creo que vaya ya por buen puerto este Terminator, ¿no? Ya es algo que depende ya de Arnold Schwarzenegger si está bien para hacer la siguiente película y si nos entrega más escenas de acción de él, pues estaría genial. Vámonos también a la recomendación o a la plática de lo que es Taika Waititi, ya sea en Jojo Rabbit o con What We Do in the Shadows, que sorprende bastante esta nueva temporada de What We Do in the Shadows o una entrevista con unos vampiros, es de que en algún momento pues cambia el cast. Prácticamente tenemos a una entidad como un lord vampírico, no es como un puede decirse Nosferatu, pero sí es un vampiro ya viejo y necesita ir a alimentarse. Ahora tenemos a diferentes vampiros, como tenemos a Natasha Demetriou como Nasha, tenemos a Matt Barry como Laszlo, a Kevan Novak como Nandor y tenemos a Guillermo como la familia. También tenemos a Mark Brosk como Colin Robinson. Ese personaje, le digo, es como un vampiro energético. Guillén, de Harvey Guillén, como Guillermo, también me sorprende bastante su actuación. Y el final, digo, no les voy a spoilear el final, pero vamos a hablar un poquito superficial por Jojo Rabbit. Es muy bueno y Guillermo tiene mucho que ver, ¿no? El personaje de Harvey Guillén. Nandor, que prácticamente es como un fue como un emperador, como tipo emperador mongol, y ahora tiene tanto tiempo libre, tiene tanto por qué reflexionar y la pérdida de su emporio prácticamente. Y tenemos a Nasha y a Laszlo, que son pareja, que prácticamente Nasha, por un deseo reprimido, pues convierte a Laszlo, y aparte tiene otro amante. Digo, es como una vampiresa libre, por así decirlo. Y es una de las historias que es escrita por, o bueno, es realizada por Jemaine Clement y Taika Waititi. Pero ya viéndola bien, al parecer Jemaine es el que lleva la batuta de la serie. Taika Waititi pues se prestó más para Marvel y lo que es Jojo Rabbit, por así decirlo. Se enfocó más, prácticamente salen a la par el mismo año. ¿Qué es lo que me sorprende aquí? Son las actuaciones de los vampiros principales, de Nasha, es muy gracioso, Laszlo ni se diga, Nandor también, Guillermo también, la familia y Colin Robinson. Por ejemplo, Colin Robinson es un vampiro, pero es energético y no se puede convertir en murciélago. Los demás sí. ¿Qué es lo que le depara a Guillermo? Pues prácticamente es unos años más de servicio, ya que en algún momento pues no lo van a hacer. Esperaba que lo fueran a hacer vampiro, pero pues no. Al parecer Nandor pues no está en sus planes convertir a Guillermo en un vampiro, en uno de sus protegidos. Pero al momento de que Nasha lo hace, pues siente como no sé si sentimiento reprimido o esta desilusión prácticamente con los vampiros, ya que Nasha pues lo hace como por accidente y ya tiene como a su pupilo, ¿no? Tiene a su puedes decir a su vampiresa en turno, que lo que hace bastante bien, pues con buen presupuesto. Sin dejar de lado lo que es el humor medio extraño, por así decirlo, y que nos siguen contando prácticamente una historia muy buena de vampiros, que prácticamente estos vampiros anteriores de la película pueden vivir a tres cuadras, y de hecho pues por allá harían algunos cameos, ahí tenían que buscarlos. ¿Qué es lo que pasa ahora con Jojo Rabbit? Con Jojo Rabbit me sorprende bastante, ya que tenemos personalidades como Scarlett Johansson, como Roman Griffin, tenemos también a Sam Rockwell, tenemos a Stephen Merchant, también tenemos a Alfie Allen, tenemos a Rebel Wilson, a Luke Brandonfield. Tenemos bastante star talent y manejarlos a todos, bueno, star talent les digo que a la gente más conocida del medio. A mí me encantó el personaje del Capitán Clem, que son graciosos, todos son graciosos, creo, porque la trama es que es Roman Griffin quien protagoniza a Jojo Betzler, es de que pues en algún momento pues, es fanático del nazismo y que siempre prácticamente lo ve como a Hitler, lo ve como su superhéroe prácticamente. Y ves, por eso es que tiene este tipo de exámenes de conciencia, tiene este tipo de pláticas como imaginarias con Hitler, y su amigo imaginario es Hitler. ¿Quién lo interpreta? Pues prácticamente Taika Waititi. Taika Waititi pues es de Nueva Zelanda. Al parecer yo creía que él era hawaiano, pero no, por pinta más moreno. Scarlett Johansson es inmejorable, más con la participación de Roman Griffin, que también lo hace muy bien. Y te crees que son como familia. Son familia con Sam Rockwell, para mí tiene redención. El señor trabaja muy bien, de hecho en Milagros Inesperados, si no me recuerdo, que es la película de Tom Hanks, y él la hace como de jardinero, que es el que creo que por él inculpan al que tenía dones, ¿no? El que ayuda al capitán, el que ayuda al personaje de Tom Hanks. ¿Qué es lo que pasa aquí en esta película? Pues al parecer ya es lo último del nazismo. El niño está Jojo está bastante influenciado por el nazismo. Prácticamente es una fe ciega lo que tiene. En algún momento Ross, es el personaje de Scarlett Johansson, pues prácticamente se está volviendo como un espía, ¿no? De estar llevando información. querer que se acabe la guerra, ¿no? Para su país, porque pues, no le iba a ir muy bien si estaban yéndose con alguien medio extraño para sus para su época, ¿no? Era prácticamente es un encantador de serpientes, Hitler. No vamos a alabar lo que es el personaje, no, ni lo que hizo, pero el que sí realiza bastantes cosas es Taika Waititi encarnando a Hitler. Sí, de una manera sátira, sí, de una manera burlona, sí, de una manera cómica, porque la película es cómica, pero en algún momento tiene esos giros de tuerca que dices, wow. Es muy dura la película, en algún momento sí te deja con una buena reflexión. Prácticamente son de este tipo de películas. Sí es un humor, puede ser negro, pero sí es un humor rebuscado. Seamos sinceros, la película Taika Waititi sí es un humor muy rebuscado. Sí es como darle esa ventaja o ese pase de bache, ¿no? Con esta película, ya que es demasiado cómica, es un humor negro, pero muchas veces también te da que es muy triste, es muy si te lo ponen muy en la cara y te quedas con cara de no puede ser, no lo pensé, no lo vi venir, ninguna de las escenas, ninguna de las situaciones casi las ves venir, al principio sí como si fuera una simple caricatura, pero ya cuando se agrega o se enfrenta con el mundo real, es bastante duro. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues en algún momento esto como campamento tipo Boy Scouts de Nazi, pues están entrenando a los que son estos nuevos chicos, de hecho como si fueran salones, ¿no? Como si fueran los Boy Scouts prácticamente y revueltos. Parece que Jojo Rabbit pues quiere destacar, ¿no? Y quiere sacarse la espinita de que en algún momento le dijeron, por eso escoge Rabbit, creo que le ponen el apellido, ¿no? Que es muy indefenso y muy asustadizo. En algún momento, pues prácticamente le truena literalmente una bomba a unos metros y me lo deja, lo deja con marcas, ¿no? Él piensa que está ya desfigurado para toda su vida, pero no, son las marcas de pues que le dejó la secuela, ¿no? Y eso que tuvo suerte. De hecho, el personaje de Sam Rockwell, el Capitán Klim, pues es bastante hilarante. Se supone que es alguien que no sé si ya dio por perdida la guerra, ya no es nada que le importe, ya no hay ya no hay sonrisas con él. Es bastante bueno, ya que sí hacen una sátira bastante buena de ese tipo de agentes. También tenemos por ahí a los agentes como ángeles, ya que ellos eran los que revisaban las casas y sacaban lo que es a los judíos, ¿no? Los que no podían estar ahí, los que no tenían papeles. Eso es muy también muy interesante y buena documentación. Que es lo que también pasa con Rachel Wilson, que en algún momento no sé si quiere actuar de más, no sé si el director la manejó de una manera, y con ella pues no es de que no me agrade, sino que muchas cosas son hilarantes, ya que esta mujer en algún momento también sorprende por su comicidad, esta Rebel Wilson, y de una manera muy sorprendente. ¿Qué es lo que pasa también? Pues tenemos doble como, no sé si doble moral, doble sentimientos encontrados con Jojo, con su madre, ya que en algún momento descubre que en el ático hay un cuarto secreto, pues tienen a una judía escondidas. ¿Qué es lo que hace la chica? Pues prácticamente por sobrevivir lo amenaza, ya que ella va a atestiguar que su madre y junto con Jojo pues la ayudaron y por eso está viviendo en esa casa. Tienen ese peligro latente, ¿no? De estar buscando a los judíos. Tienen también el susto o lo latente de que es que la mamá de Jojo pues está dejando papelitos, al parecer ya no está con el nazismo, quisiera que se acabara rápido la guerra para de una vez empezar a mejorar o empezar a poner cosas que les hagan falta. En algún momento vemos también la crisis de Jojo y cómo es que madura y también cómo es que se enfrenta con esa chica en el diván. A mí me encanta bastante. Hay escenas muy, muy graciosas, son escenas como de humor negro, muy rebuscado, pero también son escenas que dices, ok, eso pudo haber pasado, ¿no? Eso en ese momento, en ese tiempo, pues pudo haber pasado. Son como varios, varios destellos que sí deben de ver Jojo Rabbit. Les digo, la premisa es muy sencilla. Es un niño que prácticamente va como a los similares de los Boy Scouts con su amigo imaginario, Hitler, y prácticamente él quiere ser el mejor, pero como va conociendo a la niña judía que está en el ático, pues prácticamente va dejando sus valores o lo aprendido del nazismo a un lado. ¿Qué es lo que también podemos ver? Pues es lo que podemos ver también es la actuación voraz de Taika Waititi. Yo nomás lo había visto en películas de, bueno, en la película, bueno, sí, películas serias, sus actuaciones más cómicas, pero cuando realiza un Hitler enojado, sí te crees muchísimo el personaje y está bien, prácticamente está bien hecho. Es una sátira, es una burla de Hitler, pero es en la imaginación de un niño, así que puede llevar a tener cabida Hitler en la cabeza de un niño. Detalles mórbidos, sí tiene bastantes detalles mórbidos, detalles que te dejan girando un rato la ardilla, ¿no? De qué es lo que vi, qué es lo que pasó en esta película. Me gustaría, les digo, contarles más de Jojo Rabbit. Para mí es una película que sí quedaría en mi top de películas estilo Segunda Guerra Mundial. Hay bastantes, pero Jojo Rabbit debe estar ahí por el tipo de narrativa, por Scarlett Johansson, por volver a ver a esta Elsa Korn. A mí me gustaría bastante, bastante. Ah, su amigo también, Yuki, de Archie Yates. Es un niño que prácticamente van a la misma escuela de tipo, vamos a ponerle el tipo Scouts, y él va subiendo de nivel, no sé cómo le va haciendo, pero en algún momento pues él ya se hace soldado, y son niños de 11, 12 años prácticamente, o menos. Es lo que me gusta, y cómo es que se lo va encontrando sus facetas de primero de lo que son como los las abejitas de los nazis, después cómo es lo que lo hacen un soldado, y prácticamente él se da cuenta de que pues no es momento, después de todo lo que ya estaba pasando ya con los aliados, ya estaban llegando a Alemania. Pues prácticamente pues él dice que no es el momento para ser nazi, ¿no? Y se quita el uniforme y así salva la vida. Pero se veía tan obvio, pero a Jojo no se le ocurre eso, ya que Jojo es muy muy devoto, ¿no? Es prácticamente es una fe ciega lo que tiene el nazismo Jojo, ¿no? Y como un niño muy pequeño, tiene este tipo de situaciones, pero en algún momento no es de que estas situaciones lo hagan madurar, sino lo que viene es bastante, bastante brutal. Sí, es una pérdida de inocencia, pero también es una ganancia, ¿no? De la personalidad de Jojo. Sí, les digo, tiene bastante, bastante de qué platicar Jojo Rabbit. En serio, chéquenla. Simplemente por Scarlett Johansson. Es una actuación bastante, bastante buena. En algún momento tiene que ser para ser papá y mamá. Y sorprende bastante. Taika Waititi como Hitler está genial, está muy chistoso. Como Sam Rockwell, el Capitán Clem, bastante bien. Les digo, hace rato que se redime porque al momento de realizar milagros inesperados, y no puede, él es el que debería catalogarse como culpable, pero no lo hace. Es un buen personaje ese. Pero no sé, en esta película también se vuelve la barda, actúa demasiado bien. ¿Qué puedo decirse? No le encuentro tantas fallas, pero tú déjame en los comentarios, tú eres la mejor opción para este programa de la Mancha Comics, ¿vale? Es todo por mi parte, yo soy Rome y nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de la Mancha Comics. Ya sabes, nuestras vías de comunicación son lacumancha.comics, en Facebook, lacumancha blogspot.com, en el blogspot puedes encontrar lo que son los podcasts, de qué van, también sus carátulas. También estamos en Doña Su Comic, que nos apoya dejándonos subir nuestro material. También estamos en Marvel BC, también estamos en lacumancha.comics, también estamos en Marvel BC. también estamos para nuestros amigos de Cuerna Comics y también para Toy Collector Morelos, ya que también nos hacen favor de también nos apoyan subiendo. Nos escuchamos la próxima semana con más noticias, con más análisis de películas, cómics, libros, series de televisión, animación, videojuegos y lo que se nos atraviese. ¿Sale? Bye. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live. I think you know the reason why. Sometimes I go and get so good, then again it gets pretty rough. But when I have you in my arms, baby, you know I just can't get enough. Oh yeah. Everybody's gotta live. Yes they do. And everybody's gonna die. Everybody try to have a good time. I think you know the reason why. I saw a blind man standing on a corner yesterday, baby. He couldn't hardly tie his shoes, but he had a harmonica and a guitar strapped around his neck, and he sure could play the blues. Oh yeah. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody try to have a good time. I think you know the reason why. I feel like I've seen just about a million sunsets. She said, if you're with me, I'll never go away. That's when I stopped and I took another look at my baby. She said, if you're with me, I'll never go away. Because everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live before you know the reason why. I had a dream the other night, baby. I dreamt that I was all alone, but when I woke up I took a look around myself, and I was surrounded by 50 million strong. Oh yeah. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live before you know the reason why. Yeah. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live. You gotta live before you know the reason why.